Ya harto, ¿sabes? Harto. Estoy harto de los golpes, la violencia en el mosh pit, tu sentido común y que crean que me llamo long shit. Que el audio falle y tupea impúdico, no oír los graves y agarrar de monitor al público del periodismo musical mediocre. Que no me saquen la etiqueta hip hop para punk rockers. Que vayas al show, no lo pueda disfrutar. Que quieras grabarlo todo con tu puto celular. Tu Instagram, las fotos de tu mota. Mis amigos se drogueaban antes de que fuera moda. Y tu novia, que era fan de Madonna, me insulta. No sabe quién es Capadona. Que no use blusas de Wu-Tang. Buchones en fiestas que nos la arman. Portan armas largas y yo recolectando karma. Chavas obsesionadas con zapatos y faldas. Quiero una novia que haya crecido leyendo Mafalda. Shit girl, yo quiero una hit girl. Mi show en Kikas. No digan que leen cómics por ver las películas. Pleitos de internet, buffet, de opinión me enferma. Rick, ¿qué? Estoy muy viejo para esta mierda. Yo con long shot voy tirando mierda. Yo con el D voy tirando mierda. Con Danny Apes voy tirando mierda. Estoy harto de tener que ser quien pague las cuentas. Con Catch Crash voy tirando mierda. Con Black Bones voy tirando mierda. Con Longshot voy tirando mierda. Estoy harto de tener que ser quien pague las cuentas. Estoy harto de raperos que creen que tienen el flow. De Giga buscando alternativas. Se quedan sin salida, se quedan sin saliva cuando se trata de flow. Que porque rapeo en inglés y yo no vengo del Bronx. Pero tengo un título que me permite ganarme la pasta. Así que no vale la pena que afile las garras. Bastante tiempo perdiste con fantasías de perras en brama. Todo ese tiempo trabajé sin darme cuenta yo mejoraba. No te pongas al tú por tú que por tu crew nadie dará nada. Y pasarán a la historia por traición como Santana. Hoy Judas pagarás todo lo que debes. Por más que me rueguen, lo juro, no habrá piedad. Y entre tanto, chamaco, lo que quiero es vomitar. Así que prepárense para las lecciones de rap. Me provocaron y sin darse cuenta me dieron cuerda. Y entre tanto, rap romántico, voy tirando mierda. Con Merry Gato voy tirando mierda. Machete Label va tirando mierda. Yo con Long Shot voy tirando mierda. Yo con el D voy tirando mierda. Con Danny Apes voy tirando mierda. Estoy harto de tener que ser quien pague las cuentas. Con Catch Crash voy tirando mierda. Con Black Bones voy tirando mierda. Con Longshot voy tirando mierda. Estoy harto de tener que ser quien pague las cuentas. Que suban al escenario y se realce su mensaje. Que se bajen, digan, eso es solo un personaje. Estoy harto de estar harto de adolescentes de YouTube y que roben bromas de stand-up. Harto de la policía y del gobierno. A Dani Lobo le robaron un año de vida entero. Estoy harto del mundial. México juega fatal, no lo pueden aceptar. Van dicen, no fue penal. Harto de dejar a medias lo que comienzo. Estoy harto de medir mi éxito en pesos. Estoy harto de no decir lo que quiero en un verso. Carmadilus, ¿qué? Estoy harto del puto universo. Yo con Long Shot voy tirando mierda. Yo con el D voy tirando mierda. Con Danny Ape voy tirando mierda. Estoy harto de tener que ser quien pague las cuentas. Wow, wow, ¿sabes qué, Karma? Ya estoy harto de este puto coro. Ah, sí. Chile. Ya estoy harto de tu cara. Estoy harto de que se me acabe la quincena después de 2 días. Estoy harto, carnal.